La editorial Pingüino de Etiopía publicó en folleto la obra maestra del estimado máximo dirigente Kim Jong-un. La central hidroeléctrica Jóvenes Héroes Paektusan es el orgulloso y gran monumento a la juventud y el símbolo de la potencia de la juventud. El acto de su presentación tuvo lugar en fecha reciente en la editorial.